Estoy aquí por ti, baby. Ahora vas a empezar a vivir. Tú estás hecho todo para mí. Todo está bien. Dime que deseas mi cuerpo, baby. Libres, ¿cómo te vas a sentir? Vuela alto junto a mí. Ya no hay miedo, son tus sueños para mí. Tú para mí, esta noche, quiero verte enloquecer. Dentro de mí, siento cosas, cosas que no veo. Esto es para ti, baby. Ahora vas a poderlo sentir. Mi locura es toda para ti. Siéntelo bien. Dime que deseas mi cuerpo, baby. Ven conmigo, lo vas a vivir. Todo el cielo se hizo para ti. Bueno, volvemos otra vez sí. A la música. A la música. A la música, que es lo nuestro. No hay cosa mejor que la música. Por eso la música, después de una buena comida, un buen vino y un buen postre, si no hay música, no hay nada. No. Falta algo, falta algo. Sí, hay que seguir la velada, ¿no? Pero la velada hay que hacerla. Sí, sí. ¿Qué pieza es la que estamos escuchando ahora? La adaptación al castellano de una que hicimos, que es Look at Me Boy, luego le hicimos en castellano. Ajá. Y nada, un vídeo súper chulo con unas bailarinas espectaculares. Nuria espectacular, yo estaba ahí a los mandos de los controles. De los controles, ¿no? También se puede ver en el vídeo y nada, es digno de ver. Os invito a todos a que lo vean. ¿Tenéis la ilusión de que os llamen un día para Eurovisión? Bueno, pues sí, sí, nosotros no hay límite aquí, ¿no? Claro, Eurovisión es una gran... Es una gran lanzadera, ¿no? Exacto, un gran trampolín hacia la popularidad y... Sí, sí. Y bueno, sería todo... Sería increíble ir para allá, que sí, ¿no? Sí, es una, lo que decíamos, una gran plataforma, ¿no? Que te vean, que llegues a todo el mundo y luego ya... Exactamente. ¿No? Que hay muchos que dicen, bueno, y después está... Pero no. Que me quiten lo bailado. Claro, además, ya te han visto. Encajamos muy bien ahí, ¿a que sí? Hombre, sí, porque en los vídeos somos así también muy... Hemos nos han nacido dicho, para a ir a Eurovisión. Nos somos. Lo han dicho, ¿verdad? Este tema es muy de Eurovisión, sí. En el Libérate sí, o esa. Sí. La gente nos lo decía así. Sí, la verdad es que nosotros no le hacemos... Nos gusta todos los formatos. Exacto, no, sí, no nos negamos todos, a... Sí, sí. Yo, por ejemplo, Libérate, si le he oído, pero en plan cocoso, quizás podría decirse cocoso, porque él, pues, es amanerado, y entonces, pues, cuando cantaba, se ve que cantaba finamente, pero lo cantaba con rabia, porque, claro, le darían caña por todos lados, porque era maneroso, amanerado. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí. Y cuando te vio cantar esta canción, Libérate y tal, pero él hacía unas figuras y hacía una cosa que... Yo me meo de risa cuando lo veo. Sí. Pero es verdad que las lo que hablábamos antes con la música tiene, yo pienso que la música tiene que estar por encima de todo. Sí, sí, es algo increíble y esto da una satisfacción poder hacer una canción, componerla y escucharla luego en, como estamos escuchando ahora en antena. Bueno, es la mayor satisfacción para cualquier músico y bueno, es increíble. Y Nuria pues también una satisfacción grande, ¿no? Hombre, y bueno, y él ahora también, porque Venus Mamba también, aparte del dúo, uh-huh, él es productor musical, tiene pues eso, una productora, y lo que decimos, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta la música, que canta en su casa, así, y lo hacen bien o les apetece, ¿no? Y sí, él siempre lo dice, que animo también a esta gente a que tengan su maqueta, a que tengan su canción, a que lo tengan bien grabado para no decir, pues yo soy este, canto así, ahora que es muy accesible. La marca Venus Mamba la he abierto a estudio musical también y como ella dice, pues hay muchísima gente que canta muy bien, lo que pasa que no tiene los medios para poder grabarse, o desconoce, o no tiene presupuesto, o lo que sea, pues nosotros estamos ahí para que vengan al estudio y puedan grabar con un nivel profesional absoluto y puedan enseñárselo a todo el mundo, lo bien que cantan y bueno, y para asesorarlos y ayudarlos en todo. Sí. Porque yo a veces conozco cantantes, o bueno, conocemos cantantes que a lo mejor cuando empezaron, pues hombre, conocemos algunos que hoy para llegar a ellos hay que... tienes que pasar por el manager, tienes que pasar por el... aunque nosotros hay alguno que no, nos guardan diciendo tranquilos, todo lo otro, ¿no? Pero había alguno, hubo una cantante que se llama Ses, que vino a Radio San Boi cuando estaba en otro sitio, que cuando la escuchamos, digo, venía ella sola y un guitarrista. Y hoy son seis. Son seis. Y con otro que le llaman Asbestas o algo así, pues también, también por lo mismo. También vinieron con una maqueta, que vinieron precisamente de la fiesta del botillo, vinieron con nosotros, estuvieron allí, y entonces, pues... salieron, yo también son cinco o seis. Van creciendo, claro. Digo, para que veas que os damos suerte. Sí, qué bien. No, pero a veces es lo decimos, ¿no? Que es una pena en el sentido de que igual ves a alguien porque lo ha grabado mal, ¿no? No se escucha bien, ¿no? Que hoy en día pues la gente sale a redes y tal y dice, realmente es muy accesible, puedes grabarte en calidad. Porque no se escucha, o sea, dices, parece que tiene buena voz, pero se escucha ahí... Como lejos, como... Y a veces, porque yo lo pensaba, ¿no? Digo, pues hace falta mucho dinero para... Pues claro. Es accesible, ¿no? Hoy en día, y es diferente presentarte con algo que dices, bueno, se escuchan bien los graves, los agudos... Cuando desconoces el mundo de la grabación, pues te crees que es algo inaccesible, ¿no? Poder grabar un disco, una canción... Pero hoy en día es bastante fácil y por muy poco dinero puedes tener tu grabación, o sea, completamente profesional y grabada en CD, en todos, incluso en las plataformas subidas, Spotify, en todos los sitios. Puede estar tu música colgada. Los tiempos han cambiado mucho, para bien y para mal, porque a la misma vez que, claro, todo el mundo se puede autopromocionar también y hay más competencia. Y bueno. La competencia siempre existe. Bueno, antiguamente había menos, porque te tenía que fichar la, para ir a una radio, para ir a que te fichara una discográfica, tenías que... eran elegidos, ¿no? Ahora cualquier persona particular pues se graba sus canciones, las produce, las sube él mismo a las plataformas y tiene muchas facilidades. Pero como todo el mundo puede hacer esto, pues claro... Antes había 10 cantantes, ahora hay 10.000. Exactamente. Por eso las discográficas, por esto mismo, las discográficas solo apuestan por gente que ya tiene un montón de visitas. La competencia también hace mucho, la competencia, ¿no? porque no es de hoy, la competencia no es de hoy. No. Es muy eso antigua, es de, Es de Pepe Pinto ya. Sí, exacto. Lo que es una pena, ¿no? Es una pena que, claro, que en este mundo se fijen, ¿no? En, se fijan en los seguidores, la gente que mueves, ¿no? Y realmente, claro, como artista, ¿no? Piensas cuánto talento no llega, porque pues por lo que sea no mueve tantas masas, ¿no? Pero que bueno, hoy en día puedes cantar como quieras o hacer la canción que quieras, puedes hacer todo lo que quieras, que cuando alguien tiene que apostar por ti, lo primero que miras son los números de reproducciones, que los seguidores que tienes, independientemente de si cantas bien o eres la increíble, ¿no? Da igual, por muy bien que cantes o lo que sea, nada. Yo, como no tengas seguidores, bye bye. Sí. Yo siempre digo, escucha y después juzga. Ya, pero primero escucha. Sí. Porque si no escuchas, no puedes juzgar. El grupo que os decía yo, Baldas Mouras, que a lo mejor lo conocéis o tenéis oído hablar de él. Pues esos que os decía antes, que empezaron también con muy poquita gente, vino con una maqueta. David, que se llama el cantante, vino con una maqueta y... Nosotros somos dos ahora. Realmente cuesta encontrar gente. Uy, ellos también tiraron dos y, y una chica que es catalana cantaba gallego que no veas. Cuesta encontrar gente con la, en la que confiar, sí, compenetrarte. Exactamente. Y realmente nosotros hemos apostado por el formato dúo y luego, pues, si vamos a un concierto y nos hacen falta músicos, pues llamamos músicos de sesión, siempre hay, acompañantes y así estamos muy bien. Claro. Estamos muy compenetrados y que eso contentos. Es lo bueno, porque nada más, la mirada ya llega. Es que es muy difícil encontrar en todos los ámbitos, pero encontrar gente que no haya egos, que no haya esas cosas sucias, gente humilde, gente, ¿no? Cuesta, siempre hay ese punto y nosotros que llevamos muchos años en lo artístico, te has llegado a desanimar, de decir, jo, es que al final siempre acaban saliendo cosas y siempre son eso, egos, tal, ¿no? Y en eso sí que nos conocimos y nos entendimos. Estás metido en grupos y luego de repente dos, por lo que sea, abandonan. Te quedas con las manos así. Realmente, por una cosa o por otra, la gente suele fallar por desánimo y muchas cosas. Entonces nosotros nos encontramos muy bien así como dúo. Ella es una cantante maravillosa, yo hago la música, la compongo y la produzco. O sea que estamos muy bien así. Yo Y lo importante es que amamos mucho lo que hacemos, esa pasión, esa ilusión. Creéis en lo que hacéis. Sí, creemos que llegaremos ahí. Exactamente. Hay que creerlo. Porque si yo estoy aquí por estar, si no creo en lo que hago, pues para que estoy aquí. Pasión y a tope. Claro, como dice Prada, a tope, pues a tope. Sí, y echando más horas, ¿no? No hay límite. Nos pasamos fines de semana, noches, o sea, no hay límites. No. Sí, siempre, Y no puedes venirte abajo, porque realmente es una carrera de fondo. Y lo más común es que a los dos o tres años pues te venga un bajón, te vengas abajo. Eso es lógico. Y no te puedes permitir el lujo de desaparecer. Estar un año sin hacer nada, que nadie te escuche, que nadie sepa nada de ti. Sí, no puedes permitirte el lujo. Tienes que estar constantemente allí para, si cae la de esto, engancharla. Si te has ido a dormir y cae lo que sea, no enganchas nada. Eso muchos escritores nos lo dicen también, que tenemos la gran suerte de entrevistar a muchos, como hoy hoy teníamos una, pero no pudo estar, teníamos una escritora, pero no pudo estar. Y entonces, pues con los escritores igual. Si no están ahí, o una poeta o algo, pues si no están ahí a esto, es como si no existiera. Sí, y luego también hay gente que cuando no te ven en las redes, porque a lo mejor estamos trabajando en un tema, estamos en el estudio ahí, no te ven, ya, no, es como que te piden estar todo el rato ahí. Digo, claro, pero hay mucho trabajo que, digo, tranquilos que estamos ahí, ¿no? Se asustan de, queremos un, digo, bueno, lleva mucho trabajo también. Sí. Él hace todos los instrumentos que se oyen, los crea él, las melodías, o sea, es un trabajo sí, sí, realmente. Es que esto lleva mucho trabajo. Sí, no sí. es aquello de... No. Sí, sí. Yo los veo, yo tengo la suerte de presentar por muchos, muchos esto de las fiestas y tal, y veo cuando montan, digo, no, si esto no cae del cielo. No. Y cada vez la exigencia es mayor. O sea, al principio, las primeras canciones, las compuse, las arreglé, las producí, pues en un mes o algo así, o en tres semanas. Pero ahora te das cuenta de que te van escuchando cada vez más, Y nos están siguiendo y nos están esperando ahí. Claro. La exigencia es cada vez más grande, te vas haciendo preguntas, esto sí, esto no, bueno, y cada vez es más complicado, pero sí. más bonito. Sí, sí. Pues, en fin, vamos a poner un poquito, seguimos con música y después hablaremos con un poeta. Muy bien. Para ti, baby, ahora vas a poderlo sentir. Mi locura es toda para ti, siéntelo bien. Dime que deseas mi cuerpo, baby, ven conmigo, lo vas a vivir. Todo el cielo se hizo para ti.